Para vos, cobarde, que te haces el piola con las mujeres. Ni una menos. ¡Viva las queremos! ¡Cumbia peposa! ¡Hey! Traidor y cobarde, no puedo llamarte hombre porque no lo eres. Si ya me han contado que allá en Cana no haces nada, ya no te la vengas a contar como el gran macho. Vende humo vigilante, solo sos un loqui que le pega a las mujeres. Porque no venís a hacerte piola con un hombre, todo el barrio sabe que vos no tenés aguante. ¡Dice! Ya no te la des de hombre ganador, sácate la careta de tu rifanfarrón. Ya no te cree nadie ese cartel de bueno, todas te tienen como el maricón y chamullero. Ya no te la des, sabemos lo que sos, no te la aguantas solo pero en banda sos bastón. Sácate ese cartel que te queda muy grande, que sos un pobre gigante, ya no lo espera nadie. Ya no te la des de nada porque no sos nadie. Ya no te la des de nada porque no sos nadie.